¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos, el que cumple la voluntad de mi Padre del cielo. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Estas palabras, cuando las leía hoy, pensaba que decir este es mi hermano por parte de Jesús, o mi hermana o mi madre, no es simplemente decirlo, es serlo. No es que de pronto diga tú eres mi hermano, hay que serlo. Cuando alguien es hermano de alguien, cuando alguien es de la familia, hay un parentesco, hay una similitud. Y lo que intentamos nosotros, siguiendo el Evangelio, es asemejarnos cada vez más a Jesús. Unos más, otros menos. Pero podemos hacernos más y más semejantes a Él. Ser hermano supone una similitud. No es decir, tú lo eres. Y por eso, entre los hermanos, no solamente hay similitud, también hay familiaridad por el contacto. Al estar juntos, nace la familiaridad. Un hermano auténtico y verdadero, pero que viva siempre lejos, y que uno no lo ha visto desde la infancia y lo vuelve a ver a los 20 años, sí, existe esos lazos, pero claro, no es lo mismo el lazo que le une a él que el lazo con el que ha estado en casa toda la vida. Estar juntos, la importancia de estar juntos, en la misma casa. Otros también son hermanos de Jesús, pero no viven en la misma casa que es la Iglesia católica. Aún así, se esfuerzan por asemejarse. Como veis, podemos establecer muchos grados, y el grado más alto es el de la maternidad. Por eso dicen mi madre. Lo otro lo dice en plural, mis hermanos, mis hermanas. Pero ¿quién es mi madre? No dice ¿quiénes son mis madres? Lo dice en singular, porque solo uno ha tenido tal perfección como para poder, en esa gama de grados que hay en la familia, poder ser la madre. Lo dice en singular porque hasta esa excelsitud de santidad solo ha llegado María. Cuando dice esta frase, sabía que solo María. Los demás, hermanos. Hermanos. Pero hay muchos grados. Además, la palabra hermano en hebreo designaba al hermano carnal y al primo. Con lo cual, hay muchos grados. Hay algunos que son más bien primos. Porque en el fondo, pues sí, corre algo de sangre de Jesús, espiritualmente hablando, pero también mucha del mundo, de cosas humanas, que todos nosotros, viniendo aquí, en estos muros, entendamos que tenemos que asemejarnos cada semana, cada mes, cada año, más y más, al verdadero rostro de nuestro Salvador.